El quinto evangelio, elucidaciones sobre la ciencia tántrica. Que hay amor entre esposo y esposa, porque el amor es la base, el fundamento de la gran obra. Incuestionablemente, esto del gran arcano se corresponde exactamente con la ciencia tántrica, con el tantrismo. Existen tres clases de tantrismo: tantrismo blanco, tantrismo negro y tantrismo gris. Se entiende por tantrismo blanco el sahajamaituna sin eyaculación del esseminis. Porque como dijera sabiamente Felipe Teofrasto Bombasto de Oneim, aureola Paracelso, dentro del esseminis se encuentra todo el ens virtutis del fuego. Así pues, en el tantrismo blanco está excluida la eyaculación del esseminis. Tantrismo negro es diferente. Los tántricos negros cometen el crimen de derramar el vaso de Hermes Trismegisto durante el Sahajamaituna, y eso es grave, porque en esa forma desarrollan ellos el abominable órgano cundartiguador. Quiero que comprendan que mediante el tantrismo blanco se consigue el despertar de la serpiente sagrada en forma positiva. Las serpientes, dijéramos, el fuego electrónico solar, el poder sexual, dijéramos, en su estado más sutil, un tipo de energía trascendental. Obviamente, ese fuego sagrado, ese Kundalini, como se le dice en el Oriente, sube por el canal medular, y conforme asciende, va despertando cada uno de los poderes íntimos del ser humano. En el tantrismo negro todo es diferente. Los tántricos negros cometen el crimen, como ya dije, de derramar el vaso de Hermes. Entonces el Kundalini, en vez de subir, desciende, se precipita desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre. Ese fuego precipitándose hacia los bajos fondos animales, es lo que se llama el órgano cundartiguador, que lo convierte a uno, de hecho, en una personalidad tenebrosa, en un demonio terriblemente perverso. Pero existe también el tantrismo gris. En el tantrismo gris no se da mucha importancia a la cuestión de la eyaculación seminal, a veces se eyacula, a veces no se eyacula. Total, que en conclusión, lo único quieren es perpetuar el goce sexual, el gozo de la cópula química con el propósito de satisfacer sus sentidos, y eso, de hecho, es un delito que a nada conduce, a la larga se convierte en magia negra de la peor calidad. Así pues, lo importante es el tantrismo blanco, pero debe evitarse, ya lo dije, cuidadosamente el derramar el vaso de Hermes Trismegisto. El deseo refrenado hará subir, hará transformar o transmutar, dijéramos, el sagrado esperma en energía, y esa energía ascenderá por determinados par de canales que están colocados alrededor de la espina dorsal. En el Oriente a esos canales se les llama Ida y Pingala. Llegará un momento en que las fuerzas de Ida y Pingala, es decir, los poderes solares y lunares, se unan en el Tribeni, cerca del coxis, y como resultado, entonces, despertará la serpiente Kundalini, subirá por la médula espinal para transformarnos radicalmente. Durante la práctica hay que cantar los mantras tres. Ah. Oh. Discípulo. En voz alta, mejor. Maestro. Si se puede cantar en voz alta, tanto mejor, si no se puede cantar en voz alta, pues, en voz muy quedita, y si tampoco es posible en forma quedita, suave, pues, entonces, aunque sea con la mente, todo depende de las circunstancias. Indubitablemente, no debe existir durante la práctica del Sahajamaituna una pasión animal. Se requiere que haya pureza de pensamiento. Es incuestionable que el sexo tiene su propio sabor, y es, dijéramos, el estado erótico, y es natural. Pero lujuria es otra cosa. Lujuria es cuestión, dijéramos, de pensamientos bestiales, de profanación. ¿No? Porque, indudablemente, cuando se tienen pensamientos morbosos, existe lujuria y hay que evitarla cuidadosamente, no tener en la práctica pensamientos morbosos de ninguna especie. Se necesita una actitud edificante y esencialmente dignificante, que haya pureza en el pensamiento, en la palabra y en las obras. Así es como se debe de trabajar. Al principio no conviene hacer prácticas largas porque como quiera que el organismo no está acostumbrado, puede resentirlo. Conviene que al principio las prácticas sean cortas, cuando mucho de unos pocos minutos. Conforme vaya pasando el tiempo, se pueden ir alargando las prácticas, es cuestión de tiempo. Si desgraciadamente llega a sobrevenir un orgasmo de tipo fisiológico, pues conviene entonces retirarse del acto y acostarse boca arriba en el suelo, retener el aliento, si es posible controlando las fosas nasales con los dedos índice y pulgar, y al retener el aliento se envía la corriente nerviosa hacia abajo, hacia esos esfínteres que comunican a las glándulas sexuales, dijéramos, con la uretra, para evitar que el esperma sagrado pueda ser eliminado. Si el esfuerzo es muy grande hay que... Y entonces de ninguna manera será caída. La caída es únicamente tal, cuando el orgasmo ha sido provocado por la voluntad. Pero si el orgasmo vino en forma involuntaria y si además el tántrico se esfuerza, se sacrifica, lucha acostado en la posición de decúbito dorsal, es decir boca arriba, refrenando por ese orgasmo para evitar el escape del licor seminal, pues entonces no ha habido caída. La caída, repito, se da cuando uno provoca el orgasmo, cuando existen, dijéramos, asentimientos de la voluntad, cuando uno se doblega ante la bestia sin tener que evitar cuidadosamente el orgasmo fisiológico. De para las parejas que se están iniciando es importante practicarlo con la llave Tao, ¿no? M, pues yo no he oído hablar de esa llave excepto al maestro GK, no sé pues, dijéramos, sobre ese tipo de práctica, porque como no la he usado, no la he practicado, no puedo, dijéramos, darle un concepto, ¿no? En un libro suyo creo va a dar dibujos de diferentes posiciones. Es verdad. M, yo di, precisamente, todas las posiciones sagradas, las que están en El misterio del áureo florecer. Sí, ahí están algunas, hasta ilustradas. Es bueno estudiar a fondo ese libro, porque por medio de él puede usted desorientarse inteligentemente. El maestro GK ha practicado con la Tao y claro, él puede dar su concepto sobre el particular. Yo no podría contestar porque de hecho en ese sentido, porque cuando practiqué el Maituna, cuando trabajé con el Maituna, nunca usé la Tao. Me he basado exclusivamente, dijéramos, en las asanas que se han dado en el mundo oriental para la práctica del Maituna, tal como están escritas en algunos textos sagrados del Indostán y del Tíbet. No quiero decir que la clave del Tao no sea útil, al maestro GK le dio muy buen resultado, y posiblemente a algunos que la han practicado les ha dado muy buen resultado. ¿No? Solo me abstengo de dar conceptos, porque no la he experimentado, y uno no puede conceptuar sobre algo que no haya experimentado por sí mismo. Es decir, de las posiciones, creo que la más favorable puede ser esa, porque es en la que menos riesgo se corre, yo creo. M, en todo caso, hay, creo, en El misterio del áureo florecer, todas las posiciones tántricas, o asanas tántricas que se usan en el mundo oriental para la práctica del Sahaja Maituna. De maestro, en cuanto al mantram y a o, si se va mantralizando en voz alta, la mente como debe pensar que suben los vapores seminales. M, pues es mejor que no pienses, lo que sube, sube, sube sin necesidad que uno piense. Es obvio que al refrenar dijéramos el impulso animal, el esperma sagrado se transforma en energía. Esa energía, a su vez, se bipolariza en corrientes solares y lunares, positivas y negativas. Las positivas ascienden por Pingala y las negativas por Ida. En todo caso, son un par de cordones nerviosos que existen en la médula espinal, por allí suben siempre las corrientes solares y lunares. Los átomos solares son positivos, los lunares son negativos. Cuando hacen contacto en el tribeni, cerca del coxis, viene el despertar del fuego sagrado. De también practicando el gran arcano, es un momento oportuno para eliminar. ¿Verdad? M, si es cierto, durante la práctica del Sahaja Maituna, si uno quiere puede suplicar a Devi Kundalini, la Shakti potencial, nuestra madre cósmica particular, pues cada cual tiene la suya, para que elimine de nuestra naturaleza psíquica tal o cual error psicológico, que ya nosotros hemos comprendido a fondo, íntegramente, en todos los niveles de la mente. D. Se refiere a la Divina Madre Kundalini. M, hay que suplicarle. Las Sagradas Escrituras dicen. Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. D, en el momento en que se está practicando el Sahaja Maituna se forma un querubín. ¿No? M, bueno, durante el Sahaja Maituna las fuerzas masculinas y femeninas se mezclan. ¿No? Y puede, naturalmente, utilizarse cierta potencia interior para. En todo caso lo vital, lo que verdaderamente interesa es la súplica a la Shakti potencial, a la madre cósmica particular. En el mundo hebraico se habla mucho, por ejemplo, sobre los sepirotes cabalistas. Se menciona a Keter, el anciano de los días, la verdad de las verdades, la misericordia de las misericordias, lo oculto del oculto, etc. Luego sigue Chokma, Chokma es el Cristo íntimo. Después sigue Vina, es el Espíritu Santo, el Señor Shiva, el Archihierofante y Archimago. A su vez el Señor Shiva se desdobla en la madre cósmica particular de cada uno de nos. Sobra decir que cada uno de nosotros tiene su Shiva particular, como su Chokma y su Keter. Incuestionablemente que este Shiva particular desdoblado en la madre Kundalini es extraordinario. Ella, la madre divina, es la Eva de arriba, la Eva celestial y esta divina pareja son el fundamento de todo. Siguen después los otros sepirotes de la Kábala, los del triángulo que podríamos llamar ético, como son Chesed, el íntimo, Gebura, que es nuestra alma espiritual, que es femenina, y Tiferet, nuestra alma humana, que es masculina. Después deviene, maravilloso, el triángulo mágico, formado por Netzach y su mundo mental, la mente propia particular, luego Od, que es el astral, y Yesod, que es, dijéramos, el cuerpo vital o etérico, y también el Linga Sharira de los indostanes. Malkut, propiamente, es el mundo físico. Pero bueno, lo que quiero decirte, es que Lieya, Shiva Shakti, nuestro padre que está en secreto y nuestra divina madre, se encuentran en la piedra cúbica de Yesod, es decir, en la novena esfera, en el sexo. Ahí se encuentran, ahí se unen sexualmente. Allí también se encuentra el maravilloso Sephirot Edat, del que hablan los cabalistas hebraicos, que es el sepirote de la sabiduría, de la inteligencia, de la comprensión, y sobre todo, es el sepirote, hablando específicamente, de la ciencia tántrica. Incuestionablemente, Dat es tantrismo, solo por medio del tantrismo podemos nosotros conseguir la autorrealización íntima del ser. Sin el tantrismo, sin Dat no sería posible llegar a la autorrealización. Existen escuelas diferentes que piensan que el kundalini es posible despertarlo, por ejemplo, por medio del pranayama. Tal concepto no tiene una base fundamental. Quienes han preconizado esa idea tan equivocada, no son verdaderos iniciados, o por lo menos no han llegado a la iluminación. Del pranayama es el que llaman la práctica de soltero. ¿No? Pues, el pranayama es el sistema que existe para transmutación de las energías sexuales por medio de la respiración, práctica de solteros. Incuestionablemente, el pranayama es útil para limpiar los canales de Ida y de Pingala. Suele suceder que se escapen algunas chispas, dijéramos, del centro ese coxígeo, del centro ese donde está encerrado el fuego serpentino y que suban por el canal de Susumna, es decir, el canal medular, y produzcan algunas iluminaciones o despertares. Pero sucede que los que no están debidamente autorrealizados, o los que no están realmente. Para hablar más claro, sin temor a vaguedades de ninguna especie, creen que por el hecho de que una chispa despertó, ya despertó el fuego Kundalini, y eso no es cierto. La serpiente sagrada Kundalini no despierta sino por medio de la ciencia tántrica, por medio de la sabia combinación de los poderes masculinos y femeninos. El hecho mismo psicofisiológico de que el chakra ese o centro magnético donde está encerrado el Kundalini, se halle entre los órganos sexuales y el ano, nos está indicando muchísimo. ¿Verdad? Y si se observa luego cuidadosamente la forma de ese chakra, puede verse ahí un yoni en el centro, un yoni femenino, claro, porque el yoni es femenino, y dentro del yoni en el centro hay un palo, o sea un lingam, y en ese lingam o palo, que quiere decir lo mismo, está enroscada la serpiente sagrada. Resulta interesante esto. ¿Verdad? Que exista un lingam yoni en gesto esotérico, místico o mágico, en el centro de ese chakra, es algo que nos debe poner a reflexionar. No olvidemos que el lingam es el palo y el yoni es el útero, y repito, debemos meditar mucho en ese hecho de que la serpiente sagrada está enroscada 3 veces y media, precisamente, en ese palus mágico, que está en el centro del chakra y dentro del lingam. Esto nos está diciendo, que solo por medio del lingam yoni es posible despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Cualquier otro sistema para despertar la kundalini resulta de hecho absurdo, contrario a la constitución fisiológica, o mejor dijéramos, psicofisiológica del chakra muladhara. Así pues, solo por medio del erotismo sexual trascendente, se consigue el despertar de la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Ella sube por el canal medular, y en su ascenso va despertando cada uno de los centros, dijéramos, de la espina dorsal, abre cada una de las 7 iglesias. La primera que se abre es, obviamente, la iglesia de Éfeso, que nos da poderes dentro del reino mineral. La segunda, pues, está a la altura de la próstata, la iglesia de Esmirna. Como la mujer no tiene próstata, pues, diríamos en la mujer, está a la altura del útero. En la mujer en lugar del chakra prostático tiene chakra uterino, que es lo mismo, chakra prostático o uterino es lo mismo, de todas maneras tiene su chakra. Esa es la iglesia de Esmirna que da poderes sobre las aguas de la vida. La tercera iglesia que se abre es la de Pérgamo, está situada, aquí, en la región del plexo solar. Esa nos da el poder de la telepatía y también el poder sobre el fuego universal. Y la cuarta iglesia que se abre es la de Tiatira, que está, aquí, en el corazón, en el cardias. Despierto ese chakra podemos entrar y salir del cuerpo físico a voluntad, despierto ese chakra, podemos también nosotros manejar los estados de jinas. Cuando uno mete el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión, dentro de la cuarta coordenada, dentro de la cuarta vertical, está usando naturalmente los poderes del cardias. DM. Ciertamente hablo en general del chakra cardíaco, del Anahata Chakra, que no es otra cosa que la iglesia de Tiatira. Si pasamos un poquito más arriba, entramos en la quinta iglesia, que es la de Sardis. Sí, cuando el fuego llega a la altura de la laringe creadora, se abre esa iglesia maravillosa, y entonces adquirimos la clariaudiencia. Cuando el fuego llega a la altura del entrecejo, se abre la iglesia de Filadelfia y adquirimos la clarividencia. Cuando el fuego llega a la altura de la glándula pineal se abre la iglesia de la Odisea y entonces adquirimos la polividencia, la intuición. Es precisamente en la iglesia de la Odisea donde debe realizarse el desposorio de Shiva Shakti. La Shakti, es decir, la madre divina, debe subir como una serpiente, como una víbora a lo largo del canal medular, y es aquí, precisamente en la pineal, donde viene ya a desposarse, formalmente, con el señor Shiva. Por eso es que aquí en la cabeza hay un tattva que vibra intensamente, el tattva Shiva Shakti. Y el fuego, por último, viene a uno a transformarlo radicalmente. Incuestionablemente, el fuego tiene 7 grados de poder. ¿No? Eso es obvio. Hay necesidad de desarrollar cada uno de esos grados de poder del fuego. Sin embargo, debemos hablar claro, uno viene a gozar totalmente, dijéramos, de los poderes de Kundalini o de la Kundalini, cuando ella, la serpiente, nos devora totalmente. Ella debe tragarse el alma, ella debe devorarse el espíritu. Cuando ella ha logrado devorarnos, vendremos a gozar nosotros, verdaderamente, de los poderes de la serpiente. Antes de eso pasamos por estados meramente preparatorios. A su vez, llegará un día en el camino esotérico, en que el águila se trague a la serpiente, eso representa un trabajo más avanzado. El águila es el tercer logos, el Espíritu Santo, el señor Shiva, el archihierofante, el archimago. Cuando él se traga a la serpiente, pues, obviamente que queda en nosotros, exclusivamente, la serpiente emplumada. ¿No? ¿Por qué? Porque ella es la serpiente y el águila es el tercer logos. Cuando el tercer logos se traga a la serpiente entonces tenemos la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Es decir el hombre autorrealizado, el hombre perfecto, el hombre resurrecto, el hombre Dios. De los artistas pintaron el águila tragándose la serpiente. ¿Es lo mismo? Precisamente, en el símbolo que tenemos aquí en la bandera nacional está representado eso, el águila, el tercer logos, debe tragarse a la serpiente. Pero primero la serpiente debe devorar solo a uno, devorarse el alma, devorarse el espíritu, tragárselo, y cuando se ha logrado eso, entonces el tercer logos, el águila, se la devora a ella. De eso de cuando la serpiente se traga el alma, se traga todo, es cuando se han destruido todos los defectos, los yoes, los egos. Es obvio, porque la madre divina no come basura, no come nada indigno. Ella, la serpiente sagrada no podría devorar jamás nada indigno. Para que ella pueda devorarse el alma, el espíritu, todos nuestros principios superiores conscientivos, etcétera, etcétera. Pues, tenemos que haber eliminado radicalmente los diversos elementos subjetivos de las percepciones, todos los elementos inhumanos. Mientras no haya uno eliminado todo eso que hay de inhumano dentro, pues, es imposible que la víbora sagrada nos devore. Repito, ella no come nada indigno, ella no come basura. Cuando la serpiente nos devora radicalmente quedamos convertidos en la serpiente. Por eso es que dice Botán, el gran maestro del mexicano. Yo me metí por el agujero de la serpiente, un agujero que llega del centro de la tierra hasta la raíz del cielo, y pude entrar en aquel agujero, en aquel pasaje de la serpiente, porque yo soy una serpiente. Recordemos que todos los grandes hierofantes que existen en Babilonia, Grecia, etcétera, etcétera. Eso es obvio. Las alas ígneas que lucen en la espina dorsal de los ángeles, son las mismas alas de las cuales estoy hablando, son abiertas siempre por el Foat, son las alas del caduceo de Mercurio. De manera que lo importante es llegar a ser tragado por la culebra. De maestro con relación a la práctica del gran arcano, el solo hecho de estar unidos el varón y la hembra, sin lujuria, con amor, pero sin lujuria, produce todo tipo de fenómenos. O se necesita ponerle algo más en cuanto a mente, en cuanto a mantras, o la simple unión es suficientemente fuerte. La simple unión del hombre y de la mujer es más que decisiva, porque en esos instantes Adam y Eva son un solo ser, son un andrógino perfecto. Incuestionablemente, en ese momento están envueltos con una luz magnética extraordinaria. Si no cometen el crimen de derramar el vaso de Hermes, entonces retendrán esa luz y con ella podrán transformarse, purificarse. Existen dos árboles que son básicos en la vida, el uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el otro, el árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el sexo. El árbol de la vida está formado por los 10 sepirotes de la cábala hebraica. Son todas esas regiones suprasensibles que los esoteristas llaman Keter, o sea, el mundo del Padre, Chokma, el mundo del Cristo, Bina, el mundo del Espíritu Santo, Chesed, el mundo de Atman el inefable, Espíritu Universal de Vida, el mundo de Hebra, que es el mundo búdico o intuicional, el mundo causal de Tiferet, el mundo de Netzach o mundo mental, el mundo de Od, o sea, el astral, el mundo de Yesod, la cuestión sexual, mundo etérico, y Malkut, el mundo físico. Esas regiones forman el universo, es lo que se llama, árbol de la vida. De 1. Los 7 cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo vital, el cuerpo astral. Bueno, pero, es claro, el humanoide no tiene esa estatura, el humanoide común y corriente cree que los tiene pero todavía no los tiene. De. Hay que crearlos. El humanoide común y corriente lo único que tiene es el cuerpo planetario, y dentro del cuerpo planetario, sí, está el asiento vital, el que sostiene los principios orgánicos, el que sirve de basamento a los principios vitales, y un poco más al fondo, el humanoide lo que tiene es el ego, el yo, el mí mismo. También hay algo muy decente en el humanoide, la esencia, pero esa esencia anímica no es más que una fracción, dijéramos, de Tiferet, una fracción embotellada, metida, embutida entre todos esos agregados psíquicos que forman el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Así pues, el animal intelectual se arroga cosas que no tiene, presume de tener un vehículo sideral, de poseer un cuerpo mental, causal, y no sé qué más, pero realmente nada de eso ha fabricado todavía. Para tenerlos hay que crearlos, y solamente es posible crearlos mediante la transmutación del esperma en energía. En otros tiempos la vida era muy distinta, en la época, por ejemplo, de la Lemuria, las gentes vivían de acuerdo con el principio fulasmitaniano. Ese principio fulasmitaniano permitía que los seres humanos vivieran larguísimas edades, alcanzaban hasta 12 y 15 siglos. Cada ser humano podía vivir 12, 15 siglos, tiempo suficiente como para poder crear los cuerpos existenciales superiores del ser, mediante el cumplimiento del deber Parlok. ¿Cuál es el deber Parlok del ser? El deber Parlok del ser es el deber cósmico, y ese deber hay que cumplir, los habitantes de la Lemuria también cumplían con ese deber, entonces prolongaban la vida hasta 12 y 15 siglos, tiempo más que suficiente para crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero cuando el animal intelectual olvidó el cumplimiento del deber cósmico, es decir, el deber Parlok, cuando desarrolló el abominable órgano Kundartiguador, su vida se acortó y entonces quedó sometido a una ley muy diferente, la ley que rige la vida de todo animal, el principio Itoklanos. Desde entonces, basado ese principio, el animal intelectual muere cuando menos lo piense, dura 60, 80 años y muere, ya no tiene tiempo para crear los cuerpos existenciales superiores del ser, a menos que se dedique de verdad a ello. Cuando el ser humano vivía de acuerdo con el principio fulasmitaniano era diferente, porque entonces cumplía con el deber cósmico a la maravilla. Ese deber cósmico o deber Parlok del ser, consiste, precisamente, en hacerse consciente de todas las actividades de los 5 cilindros de la máquina orgánica. Tenemos por ejemplo que el animal intelectual tiene normalmente 5 cilindros en su máquina orgánica, el primer cilindro es el centro intelectual. Los habitantes de la Lemuria no aceptaban en su mente, en su intelecto ninguna información, ningún dato del cual no tuvieran plena conciencia. Si un habitante de Lemuria, por ejemplo, estudiaba un libro, duraba años enteros estudiándolo, porque tenía que hacerse plenamente consciente de cada palabra del libro, tenía que verificarla en los mundos superiores de conciencia cósmica antes de poder aceptarla. Aceptar el libro, siempre se estudiaba a fondo con la conciencia. Poseían la razón objetiva, su razonamiento se fundaba, básicamente, en los distintos procesos de la conciencia. Hoy las cosas son diferentes, hoy las gentes leen en forma maquinal, automática. Si observamos a las personas leyendo los periódicos nos asombramos, parecen entes mecánicos, lo mismo es con los libros, lo mismo con todo, por eso es que la razón de estas gentes es meramente subjetiva. Cuando el animal intelectual dejó de cumplir con el deber Parlok, se degeneró. Pero vamos un poquito más adelante. Después del centro intelectual tenemos el centro de emociones, este centro emocional es bien fundamental. Desgraciadamente las gentes no tienen conciencia de sus emociones. Obsérvese a las multitudes en una plaza de toros, las aberraciones que cometen, las mujeres quitándose su ropa íntima, tirándosela a los toreros, barbaridades, en fin. ¿Qué indica eso? se dejan llevar por las emociones violentas, no tienen control ninguno sobre sus emociones. Los habitantes de la Lemuria, como sabían cumplir con el deber Parlock del ser, eran conscientes de sus emociones, no aceptaban emociones inconscientes jamás. Ahora, en cuanto al centro del movimiento, ya sabemos que este se relaciona con nuestros actos, costumbres, actitudes, etc. Los habitantes de la Lemuria eran conscientes de sus actos, podían modificarlos a voluntad, no aceptaban actos automáticos, inconscientes y sabían cumplir con su deber cósmico. En cuanto al centro instintivo, ellos eran conscientes de sus instintos, existen muchos instintos en nosotros, y aquellas gentes que sabían cumplir con el deber cósmico, no se dejaban llevar en forma mecanicista por los instintos, hacían conciencia de todo. Y por último, tenemos el quinto centro, centro sexual. Ellos eran conscientes de las actividades del sexo, ellos no cometían la tontería de extraer del organismo el sagrado esperma, antes bien, lo transmutaban para aprovechar el hidrógeno sexual SI-12. Tal hidrógeno era pasado a una octava superior y se desarrollaba dentro las notas do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces cristalizaba en la forma esplendente del cuerpo astral, se creaba en el astral. Llevando el hidrógeno sexual SI-12 a una segunda octava de tipo superior, entonces aparece el cuerpo de la mente, viene a cristalizar con las mismas notas musicales. Y llevándolo a una tercera octava de orden superior, viene a aparecer el cuerpo de la voluntad consciente, cristaliza con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si. No hay necesidad de cantarlas, ellos no necesitaban cantarlas. Esos sonidos se perpetúan durante la misma transmutación por sí mismos, sin que nos los provoque así pues cristalizaban ellos sus vehículos existenciales superiores, los creaban, luego recibían en su naturaleza íntima, el principio anímico, el alma causal o el alma humana y se convertían en hombres. Pero cuando se desarrolló el abominable órgano cundartiguador en la especie humana todo cambió, se estableció un desorden en la psiquis, una anomalía, y después de que desapareció tal órgano, quedó en nuestra naturaleza las malas consecuencias de ese órgano, cristalizaciones mismas de todos nuestros errores, de todas las malas consecuencias de ese órgano. Es obvio que la esencia, el principio anímico, quedó embotellado, pues, en las malas consecuencias de ese abominable órgano cundartiguador.